saludos del Oldie. Me gusta el lunes porque te vuelvo a encontrar. Bienvenido a Oldie Motel, Rock FM, las puertas abiertas, la luz encendida, los frigos repletos, la música, los platos, el lector de CDs, el chisme este cibernético, todo está a punto para pasar 3 horas de este lunes 9 de marzo de 2015 en Oldie Motel, celebrando que estamos vivos y coleandos, que nos gusta el rock, que queremos contarnos historias. Y que, bueno, hoy tenemos un nuevo disco, hoy tenemos un nuevo trío, hoy tenemos el víspera de una entrevista. El trío de hoy es de Manuel Guerrero, de Sevilla. No te puedo decir más, un corto mail, pero intenso programa en el trío que ha elegido Manuel Guerrero de Sevilla. Hoy tenemos el 22º de los 50 esenciales en Oldie Motel. Un buen cambio de un disco a otro, aunque nos quedamos en Reino Unido, de Revolver de los Beatles a The Number of the Beast de Iron Maiden, 22º de los 50 esenciales en Oldie Motel. Un disco que vamos a disfrutar mucho. Bueno, ahí hay una foto que la tienes, te ha llegado por Twitter o está colgada en Facebook. Pleno 1982, el año de grabación de El Número de la Bestia. Bruce Dickinson, que estamos todos apoyándole, Adrian Smith, Steve Harris, Clive Burr y Dave Murray, con esa cara de pepona que tiene, en pleno 1982, esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves, el 22º The Number of the Beast de Iron Maiden, y aquí lo celebramos. Lo celebramos con un amigo que empieza su nombre por la letrita A y su apellido por la letrita C. Pronto va a salir el disco Bumburi Calamaro, Calamaro Bumburi, en directo en México. Aquí está Andrés, Alta Suciedad, Oldie Motel, Rock FM. Gracias por estar ahí. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo.

Esta es una de las pocas canciones que me gustan de, en las que el cantante te hace cantar, ¿no? O sea, y espera que tú hagas, sí, esto se abusa mucho. Bueno, ahí estaban los Isley Brothers, escrita por los propios hermanos Isley. ¿Cuántas versiones habrá de este shout absolutamente maravilloso que acabamos de escuchar? Old Motel, Rock FM, noche de lunes, buena música, los Buzzcocks. Buzzcocks. B-U-Z-Z-C-O-C-K-S. B-U-Z-Z-C-O-C-K-S. Buzzcocks. Buzzcocks. Es que parece que dicen los vascos. Buzzcocks. ¿Ha quedado claro? Es que hay algunos grupos que... Fastones, ¿no? Cuando no tienes que... Joder. Este mes los Buzzcocks vienen a presentar su último disco, The Way, publicado el verano pasado. Y va a ser este mes, como te estoy diciendo, el día 24 en Barcelona, el 26 en Madrid, el 27 en Santander y el 28 en Donosti. 40 años y mira cómo suenan ahora. Just ask yourself.